La mayoría de la gente es inconsciente. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven. Viven estrictamente en el mundo visible. Las raíces crean los frutos. Imagínate un árbol. La mayoría de las personas ponen más atención y concentración a los frutos, a los resultados. Pero, ¿qué es lo que en realidad crea estos frutos concretos? Lo que crea estos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él. Lo que no se ve es lo que crea lo que se ve. ¿Y eso qué significa? Significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Principio de riqueza. Lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que ves. Seguramente estarás de acuerdo o no en esta afirmación. Pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza, según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos, formamos parte de la naturaleza. Cuando nos alineamos con sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Los cuatro cuadrantes. Una de las cosas más importantes que puedes llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia. Lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez. Estos cuatro cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. La mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras. El verdadero problema no puede cambiarse en la impresión. El mundo físico únicamente puede modificarse en el programa, los mundos mental, emocional y espiritual. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Todo es un resultado de algo. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar tu mundo interior. Cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo, sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en tu vida interior. Un poderoso secreto para el cambio: las declaraciones. Existen técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes. La clave reside en la implicación. Nuestro enfoque sigue al viejo dicho: lo que oyes, olvidas; lo que ves, lo recuerdas; lo que haces, lo entiendes. Una declaración verbal es una frase positiva que dices con énfasis y en voz alta. ¿Por qué las afirmaciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo, y tocándote el cuerpo al mismo tiempo, puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. Una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar. Una declaración no es decir que algo sea cierto, es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo. No estamos diciendo que sea cierto ahora mismo, sino que tenemos la intención de lo que sea en el futuro. Una declaración, por definición, es también algo oficial. Es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante: acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche. Y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelera aún más el proceso. Declara: mi mundo interior crea mi mundo exterior. Cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente. Y este patrón es lo que determinará tu destino económico. ¿Y qué es el patrón del dinero? Tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Una fórmula extremadamente importante es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación. Los pensamientos llevan a los sentimientos. Los sentimientos llevan a las acciones. Las acciones llevan a los resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores, los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y relacionarse con el dinero, mientras que otras presentan un enfoque distinto? A todos los niños se les enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación a él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí, a todo el mundo. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento, que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente. ¿Y de dónde procede esa información? Lo hace de tu programación pasada. Así es, tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente. Por eso, a menudo se le denomina la mente condicionada. Tu programación lleva a tus pensamientos, estos a tus sentimientos a tus acciones, y tus acciones a tus resultados. Al igual que se hace con un ordenador personal, cuando cambias tu programación en las siguientes áreas, empiezas a cambiar tus resultados. 1. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? 2. Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? 3. Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Primera influencia, la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero? El dinero es el origen de todos los males. Los ricos son avariciosos y mezquinos. Está podrido en dinero. Para juntar algún dinero tienes que matarte trabajando. No puedes ser rico y espiritual. La felicidad no puede comprarse. Aquí reside el problema. Todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica. El condicionamiento verbal es extremadamente poderoso. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Es muy importante comprender el poder del condicionamiento verbal para entender cómo funciona el patrón del dinero. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento tus decisiones y estas tus acciones, que al final determinan los resultados. Existen 4 elementos claves para el cambio, cada uno de ellos esenciales en la reprogramación de tu patrón financiero. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes conocer que ésta procede de fuera de ti. El tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella, basándote en quién eres hoy y dónde quieres estar mañana. Puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es. Un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es el reacondicionamiento a través de una serie de potentes técnicas que reconectan los cables de tu subconsciente a nivel celular y de una forma permanente, entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito para comenzar a corregir tu patrón del dinero.